Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 30th April 2022. Today you can hear Weirdo by Alfonso Lugo. Iba caminando a la orilla del mar, y la neta el chile te vi a punto de nadar. Dije, madre mía, esta morra se va a ahogar, pero como sirena muy chingona te rifaste. No podía dejar de verte y te empecé a estoquear. Cada cosa que tú hacías me sorprende a más. Recitar poesía a los patitos, neta, y como si nada, lo siguiente en patineta. Tú eres weird, pero entraste de repente. Tú eres weird, y aunque no puedo entenderte. Tú eres weird, tu locura es diferente. Tú eres weird, y me tienes volando. Baby, te caíste de la cuna de chiquita, y muy tristemente te afectó en la cabecita, y todos te miran con cara de ¿qué pasó? Pero para mí tú eres out of this world. Solo tú tienes una mascota caracol, y duermes con calcetines cuando hace calor, pero me conquistas con esa imaginación. Aburridas las normales, you're my lovely weirdo. Tú eres weird, llévame a tu infierno. Tú eres weird, o a tu cementerio. Tú eres weird, yo no te detengo. Tú eres weird, despierta este zombi lento. Tienes prisionero, estoy contento, yo por ti me esmero. Y ya te cuento, mira que no exagero, que hay talento, yo por ti dejo de ser soltero. Baby, estás loquita y tú me haces delirar, con esa boquita quiero que me muerdas ya. Llévame al espacio, come on baby, ponme high, hagamos un baby weirdo y vámonos pa'l Himalaya. Tú eres weird, tu locura me pone de amor. Tú eres weird, y me inyecta adrenalina. Tú eres weird, ya me tienes bien adicto. Tú eres weird, también quiero ser weirdo. That was Weirdo by Alfonso Lugo. It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track. Every track we play is selected by a listener like you. To find out more, please visit cchits.net/FAQ. If you liked today's track, you can vote for it at cchits.net/daily/2022-0430. These votes decide whether this track will be on the weekly show, and eventually if it will make it into the chart. Both of these can be found by visiting cchits.net. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.